Es como tirando un rojo carmesí, terracota, más o menos, pero se va tornando más oscura, tirando ya a café. Tiene como una textura así como líquida, grumosa. El periodo, la Andrés, esa cosa, la comanchita roja y varias cositas raras, la cosita chiquita rojita. La menstruación, así en términos sencillos, es un proceso por el cual el útero desprende sangre y restos de tejidos y salen por la vagina. Yo había llegado a la casa de estudiar y de repente me dan ganas de ir al baño. Entonces yo sentada veo el calzón todo manchado, muy, muy manchado y no me había dado cuenta. Y me dio mucho pánico, me dio mucho miedo y empecé a llorar. Y cuando salí del baño llamé a mi mamá porque yo no estaba preparada, no me lo esperaba realmente. Y entonces ella me indicó dónde tenía unas toallas que yo pudiera usar y que estuviera tranquila, que no anduviera descalza para que no me fueran a dar cólicos ni nada. A mí me dio como sorpresa, porque nosotros nos decían los viejos que antes de darnos la menstruación, que teníamos que tener cuidado cuando algo por la vagina nos tuviera como mereciendo y era colorado o rojo. Poder amigarnos con la sangre y quitarle ese estigma, creo que es una apuesta muy interesante, y poder hablarlo como lo decimos en Colombia, calzón quitado, porque es lo que nos va a permitir desvelar esa invisibilización a ese tema, a esa sangre y esos miedos que hay detrás de esa sangre. Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria.